Negar no significa simplemente decir no. Declarar inexistencia a una cosa o destruirla de cualquier manera. No podemos solamente negar, sino que luego tenemos que superar esa negación, dando paso a una realidad nueva que pueda contener los aspectos positivos de lo negado. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del programa Días de Instrucción, aquí en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, en Oviedo o en www.radiocuca.org. Y bueno, comenzábamos ahí el programa de esta semana con los Jauce, esa mitiquísima banda japonesa, con su canción Don't Do Too Much, de su LP Of Trust Till Death. Y bueno, pues que hay que decir que estos japoneses hacen un hardcore bueno, pero y con pues con su símbolo que tienen ahí, con que es una circulada, y algunas de sus letras podríamos decir que quizás parezca que tengan así cierto carácter anarquista, pero por lo visto al menos en la vida personal de esta gente están bastante alejados de eso, ya que pues son gente de pues que tienen negocios ahí, empresas grandes y esto, y con una actitud e ideas bastante democráticas, parece ser, según he leído por ahí en el fanzine ese que se editó hace ya tiempo, que se llamaba Repercusión, me parece, sobre el punk en Japón. Y bueno, pues queda ahí como dato anecdótico. Y bueno, que de Jauce nos quedamos con su buen sonido, yo creo. Y bueno, pues esta semana aquí traíamos una novedad en cinta que parece ser que no va a poder ponerse porque no sé qué ha pasado aquí con la mesa de la radio, que hay una especie de mesa nueva y las cintas estarán inutilizables temporalmente, así que no se va a poder poner, pero bueno, ya la comentaré de todas formas. Y bueno, algún texto traemos esta semana y novedades alguna, pero tampoco demasiadas, eso sí, venimos cargados de buena música y bueno, pues a ver qué va saliendo esta semana aquí en Días de Instrucción. Recordar el teléfono de la radio para el que quiera llamar, es 985-2981-37. Y bueno, pues eso, para decir lo que queráis aquí en el programa, podéis llamar. Y bueno, ahora vamos a escuchar. A escuchar lo que es un EP caótico, a más no poder, tanto en sonido como en la presentación, ya que es muy difícil de encontrar ahí cuál es cada canción y demás en la insert. Y bueno, lo que tengo entre mis manos es el LP de imagen, que se llama ¿Y ahora qué? O sea, LP, perdón, de imagen, ¿Y ahora qué? Una vieja banda colombiana con su canción Orden Desorden, que dice básicamente, una letra sencilla, que dice básicamente: a la mierda con el orden, orden desorden, destruye las metas, impone las propias, destruye el orden, construye desorden y tendrás tu orden. A ver, que nos llaman por teléfono. Ya está el gocho haciendo el tonto, así que vamos a dejar el teléfono descolgado. Y bueno, vamos a escuchar ahí la canción Orden Desorden. Ahí teníamos Orden Desorden, una canción para estos tiempos de orden en los que vivimos. Que, por cierto, no comentamos nada de la semana pasada sobre las manifestaciones estas de Democracia Real ya. Y yo tenía pensado comentar así un poco por encima, pero al final se me pasó. Y bueno, decir que esta semana se dio en Avilés, que es de donde soy yo, ahí una manifestación bastante multitudinaria que tenía que ver así con, pues con esto de la de Democracia Real ya, el movimiento este del 15M. Y no participé en la manifestación, la verdad, porque no soy afín a ella. Pero sí que estuve al final escuchando pues un poco lo que decían allí, que tenían un micro y iban subiendo una especie de representantes, me parece, de las diferentes acampadas. Y bueno, decir que, no sé, supongo que las intenciones de esta gente serán buenas y demás, pero veo que hay, pues que las reivindicaciones que se hacen son demasiado reformistas y perpetuadoras del orden actual de las cosas, me parece. Y no sé, ya simplemente el hecho de que desde que un principio se le diera tanto bombo en los medios de comunicación me dio la impresión ya de que era un movimiento absorbido por el sistema, pues para canalizar ahí el odio de o el descontento de la gente en estos tiempos de crisis, para canalizarlo de una manera inofensiva contra el estado actual de las cosas. Y escuchábamos ahí antes, al llegar a la radio, un programa que tenían puesto y que estaba diciendo cosas bastante interesantes, no me acuerdo ahora cómo se llama, estoy aquí buscando a ver, sobre esto del 15M, que decían que pues que era algo que estaba totalmente controlado por el sistema actual para que se produjera pues un cambio, pero al fin y al cabo un cambio sustancial, que pues el cambio que se tiene que dar con el orden natural de la evolución, igual que se cambió, yo que sé, de la esclavitud por la sociedad industrial, pues era, es que no encuentro aquí. Me parece que se llama El Subterráneo, el programa del 22 de mayo, y que si lo podéis escuchar ahí en los programas anteriores de Radio Cuca, pues el poco cacho que escuché estaba muy interesante sobre esto. Y bueno, pues que espero equivocarme y que realmente sirva para algo, pero pues por lo que veo, mira que mucho se tiene que enfadar todavía la gente para que esto vaya a mayores. Y bueno, pues vamos a poner ahora otra canción. Hostia, que me parece que se me ha cerrado. Y la tengo que volver a buscar. Bueno, el caso es que, como comentaba al principio del programa, traía una cinta que pues que acaba de salir ahora, de un grupo de Barcelona que se llama Crosta. Y no se puede poner porque no funciona aquí el casete hoy. Y lo que quería poner pues era otra canción del grupo que encontré ya a última hora de un directo del grupo tocando ahí en Barcelona. Es que estoy buscando aquí la canción. Y bueno, que la cinta en sí está muy guapa. Quien la quiera puede escribir a crosta@interrupciones.net o a cintespodrides@gmail.com. Escribiendo a cualquiera de estas dos direcciones, pues se puede conseguir la cinta, que contiene 6 canciones y que están bastante bien. La mitad de ellas o más son una crítica pues a la escena del punk y del hardcore que hay ahí en Barcelona, que dicen aquí que está muy vacío y carece de do yourself últimamente, y que, a ver si encuentro aquí, bueno, es igual, y eso, que ahora Crosta hace otra cosa totalmente diferente a esto, según dice aquí, o totalmente, no sé, pero al menos diferente a esto. Y por en esta cinta decidieron grabar estas canciones que ya son antiguas, que tienen entre 2 y más años de antigüedad, y las decidieron grabar pues para que quedara constancia de lo que hacían anteriormente, y ahora pues no sé, están inmersos en otros sonidos, me parece, más cercanos ahí al anarcopunk lento de que se hacía por ejemplo en Inglaterra en los 80, me parece, no estoy seguro, pero creo recordar que leí eso por ahí. Y dice que Crosta sigue siendo un grupo punk, dicen aquí, porque es fruto de todo esto, pero que el punk ha dejado de ser la finalidad de Crosta. Y bueno, que trae una presentación la cinta también muy guapa. Con. No sé, a mí la portada del dibujo no es que sea algo que me guste mucho, porque son dos playeros atados uno contra el otro. Pero los colores y tal, así en blanco y negro, está muy guapo. Con las letras todas en catalán y con su correspondiente traducción al castellano. Y bueno, pues que vamos a escuchar. Se llama. La cinta se llama. Me parece que se llama Hoc de niños, juego de niños, algo así en catalán. Vamos a escuchar eso, una canción en directo que se llama Ultim Enemic, que por cierto no sale en esta cinta, pero no encontré ahora mismo así ninguna que saliera a la cinta. Y bueno, vamos a escuchar eso, Ultim Enemic de Crosta, en un directo de enero de este año, tocando en Campanilla. Ahí estaban los Crosta sonando en directo. Que bueno, esto debe ser de la época más nueva, porque en la cinta las canciones son bastante más rápidas, más hardcore, incluso algunas ahí metiéndole divisa a la batería. Y bueno, que como dicen aquí la cinta los Crosta, pues que hacen mucha crítica a la escena del punk y críticas así más personales, pues porque ven necesaria la crítica externa hacia el exterior y pues las cosas que nos joden y tal, pero también dice que ven muy importante la crítica interna, pues como para mejorar y demás. Un poco, ¿qué están intentando llamar ahí al teléfono? No sé qué pasa. Bueno, recordar el teléfono de la radio, que creo que están intentando llamar, es 985-29-81-37. Y nada, que es que nos llamaron antes y parece ser que se cortó. Y bueno, pues ahí teníamos la cinta de Crosta. Y ahora vamos a poner otro grupo que no hemos puesto aquí nunca en Guías de Instrucción. Y de hecho que yo he conocido hace bastante poco tiempo. Y son los Misap, que es una banda pues de la década del 2000 de Boston, ahí de Estados Unidos. Aunque si le das a la vuelta al disco y miras la contraportada, bien parecen cinco japoneses. Y bueno, pues la canción que vamos a poner se llama Body of Christ, Cuerpo de Cristo. Y bueno, esto pues es un regalo que me hizo el señor Teodoro, y que como me dice aquí en la carta que me mandó, que es una un disco que pasó bastante desapercibido en su día y que es un single pues bastante perfecto en cuanto a sonido, la presentación y demás, que la verdad que trae una portada ahí bastante guapa de Hitler saludando al Papa, me parece que es el Papa o al menos alguien importante de la Iglesia. Y bueno, pues que lo que tienen aquí en este 7 pulgadas son 7 canciones que son agresivas y directas y mezclando ahí un poco de meten un poco de metal, pero no de este metal que a mí no me gusta nada, porque este disco sí que está bastante bien, aunque tenga pues ahí riffs de guitarra metaleros. Y bueno, eso, vamos a escuchar la número 4 de la cara A, que se llama Body of Christ, el cuerpo de Cristo, de los Mishap, que por cierto creo que eso, el nombre del grupo significa accidente, si no me equivoco. Así que ahí va. Bueno, ahí teníamos los Mishap, que vaya pedazo de canciones directas y agresivas como un puñetazo que hacen. Y bueno, ahora tengo aquí un pequeño texto de el fanzine Generación Vacía. No sé ni qué número es porque no lo trae y es un fanzine que está de puta madre. Hoy comentándolo con un gochu, pues lo he recordado por ahí, lo he sacado y me he puesto a leerlo casi entero otra vez. Y la verdad que está guapo, guapo. Es un fanzine caótico de donde los haya, todo como con recortes y colas. Y que trae frases y pequeños textos que son pesimistas y crudos, a la par que realistas en su gran mayoría. Y voy a leer la última página del fanzine que bueno, pues allá voy. Tiempo atrás, cuando era un niño y pequeño, recuerdo a mi familia hablándome de un mundo bello y lleno de oportunidades, placeres y juegos, donde todo el mundo vivía en paz y podía ser feliz con los demás. Ser héroe por un día, o durante toda la vida, si mirabas a un cristal. Sin embargo, no quiero hablar mucho de ello, porque cuando vi mi barrio y me llevaron al colegio, descubrí que aquello era una perrera, llena de perros que se odiaban entre ellos. Agredían cobardemente al defectuoso, flaco o gordo, feo o cojo. Y los capataces, algo más grandes y mayores, aunque más patosos, eran igual de despreciables. Entonces, hijo, esta es tu ciudad, más que nada porque has nacido en ella, no por otra cosa. Pero esta no es tu casa. Crecerás, y a medida que lo hagas, deberás estudiar mucho, si no quieres ser como papá. Haz todo lo que te digan los profesores, aunque te valga el desprecio de los demás compañeros de clase. Estudia una carrera, y sé algo en la vida, algo más que un obrero, con el riesgo de quedar sepultado bajo una viga, o desplazado en la carretera por un error de frenos. Si eres educado y buen católico, encontrarás una buena novia, ya lo verás, y aunque ahora no te interesen las chicas, ya me lo dirás cuando crezcas, descuida, y tendrás un buen trabajo, de pocas horas y en una oficina, formarás una familia y vendrás a vernos los domingos después de ir a misa a rezar, por lo que se fueron, por los que se fueron, por los que están y por los que han de llegar. Sigue recto este camino y ya me lo agradecerás. Y de repente pone aquí un grito de agobio, de espanto o algo así. Y dice, al principio no fue difícil someterse a la autoridad y dejar de lado todo lo que era vida, aceptar las reglas sin entenderlas y delegar todos los miedos al Padre Nuestro, que estás en los cielos. Pero la cosa se complicaba cuando los niños no quieren ser hombres. Donde yo nací, nacido y pateado, nacimos para perder. Perderlo todo. Por un puesto de trabajo, una imagen de honradez y un cinismo descarado. Sonrisas falsas, odio, violencia y ninguna respuesta, ninguna tierra prometida. Bloqueado en la cola del supermercado. Salidas de éxito. Premios a la hipocresía. Ningún atisbo de autenticidad, ningún rastro de humanidad, de amor real, de amistad, de solidaridad. ¿Qué es peor, buscar la muerte o buscar trabajo? ¿Por qué has tenido que crecer? ¿Qué viste para estar tan triste? Busca una buena altura o pídele a un policía que te pegue un disparo. ¿Es esto real? Sin duda alguna, soldados indefensos bajo la lluvia. Ni esta es mi casa, ni esta es mi ciudad, ni esta es mi familia, ni quiero a nadie que me quiera. Quiero destruirlo todo, porque todo es mentira. Y bueno, esto era lo que trae aquí uno de esos textos crudos del fanzine Generación Vacía. Que se pueden sacar muchos más para próximos programas. Y no sé si está el disco preparado ahí, pero vamos a poner ahora una banda de Barcelona. Bueno, nos han llamado ahí, pero no sé qué pasó, que han vuelto a colgar, ¿no? Y si quieren volver a llamar, eso, 985-29-81-37. Pero no sé yo si es alguien vacilando o alguien que quiere llamar de verdad. Y bueno, lo que vamos a poner eso, es Escroto de Rata, que hay quien los considera la mejor banda de punk de Barcelona. Eso me han dicho por ahí bastante gente. A mí, pues yo que sé, me gustan más otros grupos, pero hay que reconocer que de punk rock, de lo que se hace ahora mismo en Barcelona, está guapo guapo. Recordando a bandas ochenteras, a mí igual lo que más me gusta es la voz. Ahí parecida igual a la de los Larsen. Pero tengo que decir que igual las letras por lo general no me acaban de... O sea, me gustan, pero no sé, no las veo que vayan muy muy allá. Y bueno, el disco este se llama Punk Rock Ses Basura. Me parece que es la reedición del segundo disco, si no me equivoco. Igual es el primero. De La Vida Hecha por la Vida Es un Mus, la reedición. Y vamos a escuchar la canción Aniquila. ¿Está la revolución? Que no sé cuántas revoluciones se escucha. Así que 33, no sé. Vamos a probar con 33 y si no, pues lo cambiamos. Venga, ahí va. Aniquila de los Escrotos de Rata. We'll be right back. aniquílalos, como decían ahí los escrotos de rata. Que bueno, que igual escuchándolo más me acaban gustando más las letras. Esta es de las que más me gusta. Pero eso, que no sé, que como las veo así un poco parecidas a los otros grupos, pues hasta ahora igual no me han llenado mucho. La música y tal, sí, pero las letras, bueno. A ver. Que tengo yo por aquí una canción que poner, pero no sé dónde la he metido. Ah, aquí. Bueno, pues seguimos ahí con grupos catalanes de Barcelona. Y en este caso voy a poner una canción inédita de Los Atentados, que es una grabación de un ensayo, que se llama Dispuestos a delatarte, que ya la tengo desde hace mucho tiempo y creo que nunca la habíamos puesto. Como es un ensayo, pues la calidad de sonido y tal es peor que la grabación del 7 pulgadas que tienen. Pero bueno, como solo es Atentado, pues la canción está de puta madre. Y que bueno, esta gente tiene pensado sacar un LP, me parece que para finales de verano. Así que los pararemos con ganas porque ya el 7 pulgadas estaba brutal. Así que supongo que será más de lo mismo. Y eso, Dispuestos a delatarte de Los Atentados. Que hablando de lo del 15M y Dispuestos a delatarte, comentar que como cuando comenzaban las manifestaciones estas de... A ver, que nos están llamando ahora. ¿Sí? ¿Sí? Ocho. Bueno, ya sabemos que las llamadas eran un vacile. A ver, pues eso, que... No sé qué estaba contando. Ah, de las manifestaciones del 15M, que comentar que en Santiago, cuando comenzaban las acampadas y demás, apareció un grupo de encapuchados y reventó pues un cajero y la sede de un periódico. Y bueno, esto salió en los periódicos y demás. Pues no sé. Bueno, pues si lo conté ya lo repito. Y eso, que la propia manifestación empezó a increparles, a gritarles fuera, fuera, y a sacarles fotos para posteriormente enseñar a la policía para que a ver si los cogían y demás. Que bueno, que me parece bastante mal. Y vamos a escuchar eso, Atentado, Dispuestos a delatarte. Ahí teníamos esos Atentados y bueno, vamos a seguir aquí escuchando más. Que vaya crudeza la canción, y suciedad. Y vamos a seguir aquí escuchando pues más hardcore. Y en este caso nos vamos a ir ahí a los Estados Unidos a escuchar. A ver. Bueno, estábamos ahí haciendo la preescucha y se nos coló. Joder, otra vez la llamada. Si no lo cogen ya voy a dejar el teléfono. A ver. ¿Sí? Sí. Ah, vale. Pues espera, no acuerdo que te meto en la antena. A ver, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Sí? No, pues están respirando, pero no nos hablan aquí en días de destrucción. Por lo menos sabemos que siguen vivos. Hola. A ver. ¿Sí? ¿Me oyes? Hola. A ver. Sí. ¿Me escuchas? Sí. Pues a ver, comenta. ¿Se me escucha a mí? Sí, sí, sí, se escucha muy bien. Bueno, puedes presentarte y eso. Hola. Hola. No sé si... Que llamaba a Roblox Over 15M. Ah, sí, pues a ver, comenta tu opinión. Sí, a ti sí, pero tú a mí no. No entiendo. Es que esto debe llegar retardado, porque yo creo que nos están escuchando por la radio, ¿no? Y por eso contesta más tarde. Sí, tiene retardo. Pues no sé qué va a hacer para subir el... A ver. ¿Me oyes? Escucha, ¿se me escucha ahora? A ver. Oh, pues no sé, no, parece que no es posible. Es que hay problemas aquí con la mesa esta, porque lo han cambiado y es probable que por eso no se pueda escuchar esta semana el teléfono. Así que no sé, ahí quedaba esa llamada. Si eso nos puede dejar la opinión por escrito y la leemos en directo. Y esto yo creo que era alguien de broma, ¿eh? Pero bueno, ahí queda. Eso, vamos a escuchar a Crucifix, que es de lo más crudo que ha hecho, que se ha hecho ahí en el hardcore de los Estados Unidos, con un cantante indochino que tenía esta gente y que igual por eso también las letras de la banda iban en la dirección que iban y tienen un montón de banda de canciones ahí contra el armamento, contra las guerras y la tortura y todo esto. Y bueno, vamos a escuchar la canción que abre su primer LP y el único que conozco yo, que no sé si tienen más, creo que no, que se llama The Humanization LP y la canción se llama Annihilation. Así que venga, vamos a escuchar a los Crucifix. From dehumanization to arms production for the benefit of a nation or its destruction. Power is power, it's the law of the land. Those who live for death will die by their own hands. Life is no ordeal if you can come to terms. Reject the system which dictates the norm. From dehumanization to arms production for the benefit of a nation or its destruction. It's your choice, peace or annihilation. Annihilation. Self-destruction, destruction, destruction. Streets are on fire, death in our way. Skies over dirt, fire is on rain. You go on preaching, delicious summer. What God's paying for this action. Vicious murder, annihilation, annihilation, annihilation. Great destruction, destruction, destruction. Streets are on fire, death in our way. Skies over dirt, seen it before. Annihilation is one. That means an end. I'm again that war to end a war deep. Extreme event. You got the people locked in their mouth. You wanna jump, don't save your life. Annihilation, annihilation, just the same. I'm gonna blow your way. Ahí estaba, que casi se nos cuela la segunda canción de los Crucifix. Y bueno, decía así la intro de la canción, ¿no? Cuando hablaba el cantante decía: de la deshumanización a la producción de armas en beneficio de la nación o su destrucción. Poder es el poder, es la ley de la tierra. Los que viven de la muerte morirán en sus propias manos. La vida no es un calvario. Si puedes llegar a un acuerdo, rechazar el sistema que dicta las normas. De la destrucción a la producción de armas en un beneficio de la nación o su destrucción. Esta es tu opción, paz o aniquilación. Y bueno, pues la letra de la canción habla de... pues eso, de la... que hay dos opciones, la paz o la aniquilación. Habla como de una especie de Armagedón para la... que es una... lo comenta como una especie de guerra para destruir todas las guerras. O sea, supongo que viene a comentar así un poco como paz o la destrucción de del mundo entero. Y ahí quedaba eso de los crucifix. Y vamos ahora a leer una noticia de el periódico Esfuerzo, de julio del año 26 de la era Orwell, dice aquí. Y vamos a leer un artículo, un pequeño artículo que trae sobre el Segurfix, que es un producto para atar a gente a la cama, y dice que se está usando para atar a menores en centros de menores, ya que es una forma ahí como de que tienen una forma pues de taparlo un poco mejor que otras maneras de atar a la gente a la cama, para si llegan inspecciones y demás, pues que no se den cuenta o algo así. Y bueno, voy a comenzar a leer. Segurfix, tortura y mercancía. Desde hace ya algún tiempo, chavales que han sido torturados en centros de menores, tanto cerrados como de régimen abierto, viven comentando la existencia de un sistema para atarles que no necesita estar anclado de manera fija a sillas o camas, y que por lo tanto no es tan fácil detectar en las infraestructuras. No, en las infrecuentes y poco efectivas visitas de los inspectores. Sus carceleros y maltratadores se refieren al sistema por su nombre comercial, Segurfix. Así que no ha sido difícil buscar el distribuidor en España del aparato e incluso hablar con ellos. La empresa se llama Prosanitas y presenta su mercancía como una ayuda para el personal sanitario y un alivio para el paciente. Este sistema de contención tiene ciertas utilidades médicas y existe en los hospitales. Debe entenderse como un instrumento de uso concreto y puntual para evitar, por poner un ejemplo, que un enfermo sondado en un estado de agitación se arranque los tubos. Por lo tanto, el problema no es la existencia en sí del aparato y su tecnología. Un cierre imantado que es imposible de abrir recurriendo simplemente a la fuerza física, sino su conversión en una mercancía más y su existencia como respuesta a demandas que nada tienen de médicas o terapéuticas. En otras palabras, un empresario de turno ha sabido sacar tajada a la práctica generalizada de la tortura en este país. Ha encontrado la distribución de la mercancía y la ofrece bajo pretextos humanitarios y éticos. Para colmo de la aberración, y por si alguien tenía alguna duda de lo repugnante que puede llegar a ser un sistema que basa su existencia únicamente en el maldito dinero, una muchacha sonriente se encarga de presentarnos las correas de sujeción con una sonrisa en la cara y vestida de licra. Podía ofrecernos un yogur contra el estreñimiento o un gimnasio para hacer aeróbic. Su atención telefónica se encarga de alabar las virtudes del producto. Realmente económico, comentan con voz musical. Menos de 150 euros el cinturón abdominal, el resto de sujeciones. Piernas y brazos, etcétera, van por separado. Y no tienen el más mínimo problema en vendérselo a cualquiera. No hay ningún tipo de control gubernamental. No tienes que pertenecer a la administración de un hospital ni nada parecido. Es mercancía al alcance de cualquiera que quiera y pueda pagarla. Así es como algo de cuya existencia no deberíamos apenas tener conciencia se convierte en un producto más del escaparate capitalista, sin escrúpulos ni objeciones morales. La sociedad lo demanda, las empresas lo suministran. Así de sencillo y así de nauseabundo. Prosanitas es cómplice de los maltratos en los centros de menores, y somos conscientes de que aquí estamos dejando de lado otros muchos llevados a cabo con sus productos. Tiene la desfachatez de recurrir a una propaganda que insulta a la inteligencia y esconderse bajo coartadas humanitarias. Atar e inmovilizar a la gente no puede ser una industria. Y la sociedad que lo permite o alienta tiene un futuro oscuro y desolador. Si además se trata de atar niños, esa sociedad da tanto asco que no debemos perder un instante y combatirla hasta hacerla desaparecer. Y bueno, trae aquí la dirección de Prosanitas, que bueno, que la quiera, que y la foto del anuncio, que como bien decía, es una chica ahí totalmente sonriente, atada a la cama, debe estar contenta. No sé si va a practicar sexo ahí sadomasoquista o algo, porque está ya atada y partiéndose el culo. Y bueno, aquí dice sobre que si estuviera regulado y tal, a mí la verdad que me parece la misma mierda. Así que ahí queda ese pequeño artículo sobre el Segurfix. ¿Y esto me lo descifras tú? Y esa es la segunda de este. Dos. Y ahora vamos a escuchar ahí otra canción de una banda italiana, para mí la mejor de todos los tiempos, que son los Gretsch. Vamos a escuchar su canción Espero venga la guerra. Y bueno, luego vamos a comentar sobre esta banda. Así que primero vamos a escuchar la canción. 33. Pues eso no lo sé, vamos a probar. Vamos a probar ahí las velocidades. Y... el 45. Y bueno, eso, que vamos a poner esta banda de Milán, que son los Gurechet. Espero venga la guerra. Ahí queda ese tema de los Gretsch. Y bueno, aprovecho para reseñar un fanzine ahora, que es el Destruye Yuji número 3. Y si el que lo hizo os escucha esto, pues agradecerle desde aquí que me lo mandara y tal. Que me lo encontré en Madrid y me mandó el fanzine de casualidad. Y luego me lo hizo eso, llegar por correo. Y bueno, un fanzine que ya había otros 3 números anteriores a este, creo. Y decir que ha ganado bastante en cuanto a la presentación, para mi gusto. Trae varios artículos y varios cómics, artículos sobre fanzines. Habla sobre grupos como Tropiezo. Trae una entrevista a los crímenes de Estado. Hace unas críticas también a las ONGs. Y hace también así algunas reseñas sobre discos. Trae una portada, una contraportada que es bastante explícita y pone nomás costras, y un artículo también que se llama Odio a los costras. Y bueno, voy a aprovechar que acabo de poner a los Gretsch pues para leer la biografía que le traigo aquí en el fanzine. Y dice así: Gretsch se creó en Milán, en Italia, en 1980, con bandas como Negazione, Cheat, Chombre Motherfuckers, los CCM estos, que me parece que tocaron por ahí por Barcelona en los 80. Ellos eran el estandarte del sonido abrasivo del hardcore italiano. La formación original eran Gigi a la guitarra, Fabio en el bajo, Giancarlo en la batería y Gianmario cantando. Esta versión de Gretsch debutó en 1982 con un split con Indigesti, que por cierto, este disco lo he visto yo por ahí y lo venden a precios desorbitados, 3.500 euros, que es una cosa que me parece una mierda asquerosa. Sigo. La música que la banda creaba era furiosa y cruda, las guitarras destrozadas y con una voz chillona. Ay, que me he perdido. Y una batería con constantes cambios. A pesar de que originalmente cantaban en inglés, pronto cambiaron su lengua a su lengua nativa, el italiano, en la búsqueda del poder para adaptar mejor la expresión de su mensaje político radical. La banda tomó un posicionamiento fuerte contra la guerra y a favor de la anarquía, a través de sus letras e imágenes. Asimismo, la libertad en todos sus registros les etiquetó como Chaos Productions. La banda vivía en la famosa casa ocupada Virus de Milán, que acogió a muchos míticos conciertos de hardcore a mediados de los 80. Y espero que más cosas también. Borchet vivía y respiraba el do yourself, el espíritu de rebelión que propugnaba su música. La banda grabó su primer disco antes de cambiar de guitarrista y de batería en 1964. Daniel guitarra y Crema la batería tocarían en el próximo disco, Finira Mai y Hasta el Final. Con esta grabación se estableció como una de las mejores bandas de hardcore en el mundo. Apariciones en cintas de BCT, Zappes, que es un sello ahí del USA, y en recopilaciones internacionales como el Peace, este me parece que estaba hecho por los MDC, expandiendo la idea del Chaos No Música a todos los lugares donde el punk fuera tocado. Zambo se hizo cargo de la batería en 1985 y la banda entró en territorio heavy metal. Grabaron un LP más y un 7 antes de que aparecieran problemas internos, incluyendo los problemas en las cuerdas vocales del cantante. Y en la línea de cambios les obligaron a dejarlo todo. Antes de que terminaran, realizaron un último concierto en el Virus con Antisect. Lamentablemente, el compromiso que tenía Gorbachev con hacer las cosas ellos mismos ha significado tener problemas para salir fuera de Italia. Un CD con la discografía oficial, misteriosamente desapareciendo el primer EP, salió en algún momento a mediados de los 90, y el Furious Years of Italian Hardcore llenó el agujero. También hay un montón de gente con cintas y CDs de esta increíble banda que bien merece un seguimiento. Y bueno, pues ahí quedaba eso, esa biografía sobre los Gorbachev. Y ahora voy a poner una canción que ahí revolviendo en mi armario ahí de cintas, encontré una cinta que llevaba tiempo sin escuchar, que es la cinta de que venía acompañando al fanzine Los 80 Pasan Factura, un fanzine que trae entrevistas a grupos como Desahuciados, GRB, Tortura Sistemática, Excrementos, Escupitajo, Mierda Radioactiva, Potas, etcétera. Pues trae entrevistas a estos grupos y también trae una cinta pues con la mayoría de estos grupos, una canción o dos. Encontré ahí una canción de Quinta Asamblea, que es un grupo del 86, creo, de Santurci. Y que bueno, que si posteriores grabaciones del grupo igual son así un poco más aburridas, esta canción que se llama Juanito Tiragomas está de puta madre. Y bueno, pues que ya escucharéis que viene a contar la historia de pues de un tal Juanito que se dedicaba a tirarles gomas a la policía en manifestaciones ahí pues de cierres del sector de naval allí en Bilbao, supongo. Que de eso aquí hemos tenido mucho en la Valsisión y demás, que ya está cerrada a día de hoy, pero bueno, vamos a dejar ahí el tema Quinta Asamblea, Juanito Tiragomas. We'll be right back. ahí quedaba el tema de los Quinta Asamblea. Esa banda ahí de Santurci. Compañeros de Scorbutus, con su sonido ochentero al máximo. Y bueno, ahora la verdad que me gustaría empezar a hacer esto en el programa, que es algo que no hacíamos habitualmente, y quería reseñar un par de libros del señor Xavier Cañadas Gascón. Y uno es El caso Scala y otro es El tubo. Son dos libros que he leído ahora muy recientemente. Y bueno, pues decir que recomendarlos desde aquí, decir que están bastante bien. En el caso del caso Scala, Terrorismo de Estado y algo más, que se titula el libro. Es un libro de la editorial Virus, que podéis conseguir por ahí buscando. Y bueno, pues es un relato, pues, en primera persona, por uno de los que sufrió el montaje policial del caso Scala, que, pues no sé, por hacer así un poco de memoria, si alguien no sabe lo que es o no lo recuerda, fue un montaje policial que tuvo lugar el 15 de enero del 78, por la brigada de información, que introdujo un confidente. Hostia, nos están llamando ahí otra vez. ¿Sí? ¿Qué pasa, Gochu? A ver si se puede, porque ya lo intentamos antes. Vale, vale. A ver. Bueno, pues tenemos una llamada que vamos a meter. No cuelgues. A ver. ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? Sí, sí. Bueno, creo que no se escucha, pero dijo que iba a hablar igual. Me está escuchando, la verdad. Así que lo que voy a hacer es decir lo que tenía que decir, y si se oye bien, y si no, pues os jodéis. Y me jodo yo también, en realidad. Que nada, pues no sé si habrá hablado aquí el señor presentador del programa de un concierto que está planeando organizar en futuras fechas, pero como por lo visto el hombre quería poner un documental y no se puede llevar a cabo dicha actividad por carencia de infraestructuras necesarias para la misma en el lugar que aún es desconocido del evento, pues le quería proponer que en su defecto realizase un concurso de levantamiento de spikes, y el premio el premio para valorar dicha capacidad sea un gramo de speed y medio kilo de tachuelas, que seguramente haya un montón de punks que se animen. Y también le quería felicitar por empezar a exteriorizar su amor y a con Teodoro Hernández, y a materializarlo en formato de LPs. Y eso, pues que está de puta madre el programa, que cada vez va mejor. Un beso y adiós. Bueno, pues ahí queda eso. No jodan, hijos de puta. Que no nos pudo escuchar a nosotros por los problemas esos que tenemos ahí técnicos con el teléfono, pero... pero eso, que sí, que tenemos planeado montar un concierto para el primer viernes de julio, pero en Avilés, y quizás otro en Gijón el día siguiente, el sábado, pero bueno, yo el que llevo es el día de Avilés, y estamos teniendo muchos problemas para realizar el concierto debido a la inexistencia de locales ahí en la Villa Avilesina. Y que quizás sea una buena propuesta lo del concurso ese, aunque no creo que tuviera muchos adeptos ahí en Avilés, porque no hay mucha gente, yo creo, que ni siquiera sepa lo que son spikes. Y bueno, ahí escuchábamos la voz del líder de un grupo de punk en la actualidad. Y voy a seguir comentando esto, que estaba comentando el libro de Xavier Cañadas, del caso Scala. Y eso, decía que el caso Scala, haciendo memoria así de él, fue un montaje de Estado que tuvo lugar el 15 de enero del 78. La policía, pues, sacó de la cárcel a un personaje, al Gambín, y lo utilizó como confidente, introduciéndolo en sectores libertarios y en la CNT, en la FAI también, en un momento en el que la CNT estaba en pleno auge, con más de 100.000 afiliados tan solo en Barcelona. Y bueno, pues que quizás suponía una amenaza para realizar los pactos de la Moncloa y demás cosas de este tipo, la CNT, para el Estado. Entonces realizó este montaje introduciendo al Gambín este en sectores libertarios, ofreciendo armas a la FAI y a gente de estos sectores. Y en un segundo episodio, pues, convenciendo a ciertos miembros de la CNT, entre ellos Javier Cañadas, el que escribe el libro, para lanzar unos cócteles Molotov contra la sala de fiestas Scala de Barcelona, en aquellos momentos un símbolo importante del capitalismo. Y bueno, que parece ser que esta gente no quería ni siquiera lanzar los cócteles y los convenció para lanzar los cócteles Molotov. Y el edificio Scala ardió. Sin embargo, parece ser que la causa de que ardiera el edificio ni siquiera fue el lanzamiento de estos cócteles Molotov, que como mucho podrían haber estado ardiendo 3 minutos y no quemar más que unas pequeñas chamuscones en la entrada, sino que, según reconocen los bomberos, y al final se acabó reconociendo pues por gran parte de la gente que realizaba todo esto, pues parece ser que la causa de que ardiera el edificio fue, no sé si me estoy liando un poco, fue unas bombas que colocaron dentro del edificio, unos explosivos y demás, para que ardiera, y con ello murieron 4 trabajadores y más heridos, algunos de ellos afiliados a CNT. Y bueno, pues que esto supuso el fin del crecimiento espectacular de la CNT y del movimiento libertario, que a partir de estas acciones pues inició una decadencia acelerada. Y es donde se acaba el libro. Y bueno, decir que hasta el propio Gambín, que era el confidente de la policía, llegó a reconocer que era un montaje de Estado, que la policía le había convencido y demás. En la revista Interview llegó a realizar una exclusiva para comentar que pues que sí que era un montaje. No sé si se ha entendido o me he liado explicándolo, pero bueno, el caso es que es un libro pequeñito de 100 y pico hojas y que es muy fácil de leer, que engancha la lectura y que lo recomiendo. Y bueno, otro es el tubo, que ese aún lo estoy leyendo, que habla del terror y la miseria de las cárceles españolas de la democracia, que sufrió Saber Cañadas pues tras ser detenido y pasar en prisión 8 años tras ser acusado por lo del caso Scala. Y nos cuenta un crudo relato por el paso de las prisiones más crueles del Estado, que es la cárcel de Ocaña. Y bueno, pues eso. Habla de montajes policiales, infiltraciones, presos políticos, torturas, chantajes y todo lo que os podéis imaginar. Un libro también muy cortito. Y este es del editorial Aldarul, y que lo podéis también encontrar aquí en la biblioteca de Radio Cuca, cuando lo devuelva yo, que ahora mismo todavía lo estoy leyendo. Y ahí queda esa reseña de 2 libros de esta semana. Y vamos a escuchar ahora y ya vamos a ir acabando el programa, un par de canciones y acabamos esto. Vamos a escuchar a los Zero Boys con su gran LP Vicious Circle, uno de los mejores discos del hardcore americano. Y vamos a escuchar una canción ahí que tiene un toque muy rock and rollero, que se llama Living in the 80. Y que habla, pues, que yo qué sé. Bueno, vamos a ponerla mejor primero y luego la comento, que estoy hablando muy de seguido. Like the stars, you've seen them. Ey, ahora. Ahí teníamos ese pedazo de canción. Viviendo los 80. Una canción que viene a criticar, pues, los 80. Dice, le habla a generaciones anteriores, que dice, tú viviste los 60 y moriste los 70, pero yo ahora estoy viviendo los 80 y que en realidad, pues, que yo que sé, que esos tiempos fueron una mierda y que igual hay mucha gente, sobre todo dentro de igual de ámbitos punk y demás, que mitifica los 80, pero que seguramente que fueron una mierda tan grande como los tiempos de ahora. Y bueno, vamos a la receta de esta semana y cerramos ya el programa con la última canción después. Así que podéis ahí coger papel y boli si queréis apuntar. Y vamos a decir un postre esta semana, algo muy fácil de hacer. Y es un mousse de aguacate con chocolate. Los ingredientes, por un lado, son dos aguacates maduros, un limón, 5 cucharadas de azúcar, media taza de chispas de chocolate amargo, o cogéis ahí chocolate este puro y lo rayáis. Y también se pueden poner virutas de chocolate para decorarlo. Pero bueno, esto también es imprescindible. O sea, es prescindible. Y la preparación: cortamos los aguacates a lo largo y sacaremos toda la pulpa. La batiremos con azúcar y zumo de limón. Cuando hayamos comprobado que tiene la cantidad de dulce que deseamos, añadiremos las chispas de chocolate y serviremos en recipientes pequeños que guardaremos en el frigorífico hasta el momento de servir el mousse. Debe estar bien fría, por lo que si se prepara con poco tiempo de antelación se puede meter al congelador 20 minutos para evitar que se... para servir se puede decorar por encima con bulbas de chocolate. Bastará con usar rallador para sacarlas de cualquier tableta de chocolate que tengamos en casa. Mira, esto es lo que decía yo. Y bueno, pues ahí queda esa receta vegana de la semana. Y bueno, ahora ya vamos a cerrar el programa con un disco que me llegó junto con las cintas de Crosta, que es el disco Chip Subcutáneo, que se llama Control Social, y es un proyecto que tiene el batería en solitario. Y bueno, pues lo que nos llega es una grabación bastante atípica. Y no sé cómo se puede calificar esto, si se puede calificar dentro de algún estilo musical. Yo diría que es tecnopunk, y que igual estoy equivocado. Y bueno, porque no soy yo muy de seguir eso del tecnopunk, pero decir que bueno, que las letras y esto están bien y que es algo bastante original. Está la música está íntegramente compuesta con los sonidos que sacaron de una Game Boy, y la voz, pues no sé, supongo que con algún sintetizador o algo así, por la manera en que tiene de sonar. Y eso, esto lo editó Espasmo Discos y se vende por ahí por 1,50€. Yo tengo un par de ellos para distribuir si alguien los quiere. Vamos a escuchar la primera canción, que se llama Trabajar, y cerramos ya el programa de esta semana. Hemos estado escuchando Días de Instrucción aquí en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM o entre www.radiocuca.org. Y bueno, decir que podéis escuchar los programas grabados con anterioridad en díasdeinstrucción.blogspot.com. Y bueno, que nos despedimos hasta, como todos los martes, a las 19 horas aquí en Radio Cuca. Y que quizás el próximo martes no haya programa por cuestiones de trabajo que no creo que pueda venir, pero seguramente cuelgue por ahí en el blog alguna grabación perdida de programas que se llegaron a grabar en su día y por razones de perder el programa y tal, no se colgaron. Así que no creo que os quedéis sin programa, aunque sea en diferido, el martes que viene. Así que bueno, hasta más ver. Nos despedimos con Chip Subcutáneo, Trabajar. A ver si conseguimos poner el CD. Parece que tenemos graves problemas para la escucha de este disco. Cago en la leche. No sé, no sé qué pasa aquí con los volúmenes. No sé, bueno. Bueno, pues ahí se queda el programa. Que os den por culo a todos. Para vivir de verdad.